Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano se encuentra bajo intervención del gobierno luego de que se presentaran diversos casos de corrupción. América Latina, Avia Yala, comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Noticias internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Contacto Sur. Y dos presidentes latinoamericanos estuvieron en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Álvaro Uribe de Colombia y Felipe Calderón de México. Y es justamente Felipe Calderón quien empieza a recibir críticas sobre su participación en el Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Dejemos que Mauricio Álvarez, desde la red de comunicadores Boca de Polen, nos informe. Vamos a contracorriente del consenso mundial. El secretario de Economía incluso dice que no tenemos problema puesto que somos el centro del mundo, ¿no? Las recientes declaraciones del presidente mexicano Felipe Calderón en el Foro Económico en Davos, Suiza, han sido tachadas por algunos como demagógicas. El plan económico para enfrentar la crisis repite errores del pasado. Como en otras ocasiones, los apoyos terminan siendo para los ricos y poco o nada queda para las clases más marginadas. Rolando Cordera, economista y articulista del periódico La Jornada, analiza el programa anticrisis del gobierno calderonista. México, lo único que hay es el anuncio que hizo Calderón en enero, que era realmente una ratificación de lo aprobado en el presupuesto, más algunas otras medidas de apoyo a una parte del sector empresarial. Básicamente, las empresas están vinculadas a la exportación, pero un programa de recuperación económica propiamente dicho no hay en México todavía. Yo creo que lo que vamos a tener que inventar en las próximas semanas o meses, cuando la crisis internacional se agrave todavía más y sus efectos sobre nuestra economía ya no sean solo a través de la exportación, sino a través de la constatación de que no va a venir inversión extranjera directa, de que el precio del petróleo seguirá muy bajo y de que aquí cundirá el desempleo y pues la desesperanza de mucha gente. El pueblo mexicano ya tiene experiencia con rescates empresariales y bancarios. Este es el caso del fraudulento rescate de 1995, que genéricamente fue llamado Fobaproa y que costó más caro que el actual rescate promovido por Barack Obama en los Estados Unidos. Y en todos los países que han enfrentado problemas de crisis bancarias o crisis financieras, de manera más general, los gobiernos han tenido que proceder a rescatar a los bancos. El costo lo asume el contribuyente. Además, ha redundado en que tengamos un sistema bancario que presta muy poco y en comparación con lo que prestan los bancos en otros países de un nivel de desarrollo parecido al nuestro o incluso menor, como sería el caso de Brasil o Chile. Y hasta la fecha podemos decir que viven uno de los rendimientos que les da precisamente la deuda pública, más las comisiones tan altas, más las tasas de interés enormes que se cobran sobre todo al crédito al consumo. Los recursos económicos aplicados a las grandes empresas para sobrepesar esta crisis global también deberían de ser destinados a programas con un corte más social. Hay que asegurar el mínimo necesario de liquidez para las empresas y para las personas. Y en el lado social hay que proteger lo más posible el empleo y sobre todo, a la luz de lo que está ocurriendo, hay que proteger a los desempleados y a sus familias con programas de apoyo que además nos lleven pronto al desarrollo de un seguro del desempleo. Desde México, para Aler Contacto Sur, Mauricio Álvarez, de la red de comunicadores Boca de Polen. Gracias, Mauricio. Calderón y Uribe estuvieron en el Foro Económico Mundial, pero cinco presidentes estuvieron en el Foro Social Mundial. Y fruto de este encuentro, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tuvieron oportunidad para poder avanzar en los procesos de acuerdo de la central hidroeléctrica de Itaipú. Escuchemos la información que viene en la voz de Edilberto Vargas. Adelante. Cordiales saludos desde Asunción, Paraguay. El gobierno paraguayo resalta avances logrados en tema Itaipú durante foro social. En efecto, el presidente Fernando Lugo se reunió ayer por la tarde con los integrantes del equipo asesor energético para evaluar los alcances que tuvo la presencia paraguaya en el Foro Social Mundial. El vicecanciller Jorge Lara Castro expresó al respecto que las acciones desarrolladas en dicho evento para posicionar la lucha paraguaya con respecto a la soberanía hidroeléctrica tuvo eco favorable entre las organizaciones sociales que estuvieron en Belén do Pará. Y esto motivó que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva accediera a una entrevista privada con el mandatario paraguayo para analizar el tema. Esperan que para abril se pueda tener una respuesta concreta sobre estas reivindicaciones, porque a esas alturas se daría el encuentro presidencial entre Lula y Fernando Lugo. Recordemos también que lo que reclama principalmente Paraguay es un precio justo por la energía y libertad para administrarla. Desde Asunción, Paraguay, reportó para ALER, desde Radio Cáritas Universidad Católica, Edilberto Vargas. Sala de prensa en contacto. Más información de lo que acontece en el continente latinoamericano en la voz de Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Muy buenos días, Carlos, y muy buen día también a la audiencia latinoamericana. ¿Quiénes poseen la mayor parte de los medios de comunicación en nuestros países? En América Latina se constata una fuerte concentración en la propiedad de los medios y su vinculación directa con los grupos de poder económico. Pero también estamos los medios de comunicación populares o medios de organizaciones sociales que buscan la integración y buscan también incidir en las transformaciones políticas de nuestros países. Y justamente para analizar la situación de la prensa popular en cada país y en el continente, se desarrolla en Brasil el seminario internacional Los desafíos de la prensa popular en el proceso de integración y construcción del ALBA. El seminario se realiza en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. El seminario durará hasta el 5 de febrero. En representación de ALER participa Néstor Buzo, vicepresidente de la asociación. Regresamos hasta la mesa central. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y el vicepresidente Álvaro García Linera promete sancionar a todos los implicados en el caso de corrupción del estatal de petróleos fiscales bolivianos, sin importar cualquier vínculo político. Tomamos comunicación con Augusto Peña de la red Herbol para que nos informe de estos detalles. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Conmoción, preocupación y tristeza entre los bolivianos a raíz del escándalo que se ha desatado tras conocerse los indicios de corrupción de un contrato petrolero firmado entre la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con una empresa denominada Cadler Uniservice para la construcción e instalación de una planta de separación de líquidos. Las primeras indagaciones realizadas por los fiscales establecen que el contrato de 86 millones de dólares para la construcción de esta planta de licuables en la localidad de Río Grande, en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, distante a 1.500 kilómetros al este de La Paz, presenta irregularidades. El fiscal Eduard Mollinedo dijo que el contrato no cumplió con los procedimientos establecidos en la contratación de estos servicios. No se ha cumplido con los requisitos que establece la ley de dar conocimiento a la Contraloría General de la República. El otro requisito legal es de que esto sea protocolizado ante el notario de gobierno, aspectos que no se han cumplido y bueno, están en proceso de investigación. Bueno, esas son las investigaciones que les vamos a decir los resultados de toda esta semana a partir del día lunes, que ustedes ya tendrán algún resultado sobre toda la investigación. Y es que el panorama es complicado, pues un aspecto estrictamente jurídico y también de la justicia, la policía, también se ha contaminado con temas políticos, pues los protagonistas de este hecho son el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, uno de los hombres más influyentes del Movimiento al Socialismo, partido gobernante en Bolivia, además de su cónyuge, Giovanna Navia, quien se rehúsa a renunciar a su fuero, pues ella es parlamentaria suplente de este partido político. Antonio Predo, senador del Movimiento al Socialismo, manifiesta que caiga quien caiga, la justicia tiene que ser bastante transparente para castigar a los responsables. Santos Ramírez o cualquier militante del MAS goza de la confianza del MAS en tanto no se compruebe su delito. En el momento en que su delito se compruebe, tiene que sufrir la consecuencia correspondiente. La división económica y financiera. Y el gobierno, en todo caso, está tratando de buscar una salida a este tema que ha traído a maltraer. Habrá que destacar también que la bancada del Movimiento al Socialismo también ha exigido el pedido de permiso de la señora Cristina Navia Doria Medina. En todo caso, el panorama es bastante complicado en La Paz y se aguardan novedades para las próximas horas. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Valiosa también la oportunidad para que el gobierno de Morales aplique con severidad la ley anticorrupción. Y ahora nos vamos hasta Perú. ¿Cuáles pueden ser los efectos que pueden hacer que la comunidad andina de naciones tenga algunos reparos con los miembros que la integran luego de que Ecuador pusiera restricciones a las importaciones? Vamos a ver de qué manera afecta esa decisión de Ecuador a Perú. Y ahí está Enrique Cabero de Radio Cutibalú. Saludos, América Latina. La actividad comercial en la zona fronteriza Perú-Ecuador se verá afectada por las salvaguardas comerciales interpuestas por Quito a todas sus importaciones. Esta medida no estaría respetando los acuerdos para el comercio entre los países de la Comunidad Andina de Naciones, la cual debería haber estado excluida de estas salvaguardas o impuestos más elevados a los productos que quieran ingresar a Ecuador, sugirió el especialista en comercio exterior y docente de la Universidad de Piura, Alberto López Hernaque, en una entrevista a Radio Cutibalú. Ha establecido unas salvaguardias que ha encarecido, se hace un arancel de 55%, ¿no?, para todas las importaciones de los demás países y han entrado en este caso los productos peruanos. Pero se debe resaltar que el Perú, tanto Perú como Colombia, Ecuador y todos los países de la CAN se encuentran en el acuerdo de la Comunidad Andina. Entonces son zonas de libre comercio. Ecuador ha establecido estas salvaguardias que y no ha respetado una cláusula, ¿no? Los escenarios posibles son un incremento del contrabando, lo que afectaría a ambos países. Otra posibilidad es que el Perú eleve sus impuestos a los productos ecuatorianos que quieran ingresar a nuestro país, lo que no convendría al país del norte, según indicó Alberto López. El Perú es uno de los principales compradores de Ecuador. Entonces, por ejemplo, el año pasado le compró 1.734 millones de dólares. Y si estamos ahí, que el Perú más le compra que le vende. Entonces, si se puede destacar, Ecuador está al aplicar estas salvaguardias, ¿no? Porque si el Perú desea, puede imponer también este mismo tipo de medidas, pero lo que esperamos que no sea el caso, porque ya están las conversaciones. Cabe señalar que el 19 de enero, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador autorizó aplicar una salvaguarda por balanza de pagos de aplicación general y no discriminatoria a las importaciones de todas las naciones. Alberto López espera que la vía diplomática solucione el inconveniente lo más pronto posible. Recomienda finalmente a los empresarios peruanos esperar para seguir comerciando de Perú a Ecuador sin mayores inconvenientes. Para América Latina, soy Enrique Cabero García desde Radio Cutibalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Nuevamente genera inquietudes el tema económico al interior de la Comunidad Andina de Naciones. Y al cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur, nuevamente contacto con Verónica Calvo Piña. Adelante. Carlos, te cuento que las letras estarán de fiesta en Cuba. Del 12 de febrero al 8 de marzo se desarrollará la 18ª Feria Internacional del Libro. La crisis económica y los huracanes del 2008 obligan a que el evento se vea reducido en sus sedes a solo 16 ciudades. En esta ocasión, la Feria del Libro está dedicada en su mayoría a obras chilenas. Por ejemplo, se presentarán Neruda y Cuba de Vladimir Ferro, Gabriela Mistral, Pública y Secreta de Velodia Telombín, el libro mayor de Violeta Parra, de Isabel Parra, y Víctor, un canto inconcluso de Joan Jara. También se espera la presencia de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien hará una visita oficial a la isla del 10 al 13 de febrero. Es todo desde la sala de prensa. Regresamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Verónica, y de esta manera le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña, y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur.